tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por comunicarse y bueno, permitirme contar. Tengo la suerte de poder contar, ¿no? En este caso. Contanos parte de lo que escribiste, porque digo, uno lo lee y lo vuelve a leer y es increíble que estas cosas sigan sucediendo en democracia. Sí, yo por ahí recién te escuchaba, en ese punto voy a discrepar. Creo que lamentablemente hoy estoy muy tranquilo, y estoy tranquilo también porque quizás no me sorprendió lo que pasó. Siendo lo que estuvo pasando en estos días con Facundo, con Lucas anteriormente, y tantos pibes más que todos los días nos enteramos de un caso de gatillo fácil o un caso de, y para uno, yo soy de acá de Pilar, ando todos los días y hoy tengo muchos amigos también que andamos, que somos de Pilar y que uno anda por la ciudad y sé cómo son las detenciones policiales. El hecho de que no me hayan querido mostrar la placa en ningún momento no me sorprende. El hecho de que no me hayan querido no me hayan permitido hablar con un abogado no me sorprende, sí me asustó obviamente en el momento el hecho de que no me hayan permitido avisarle a nadie. Estaba ahí y nadie sabía que yo estaba en ese lugar. Obviamente en el momento muchos nervios y más que nada por eso, porque uno sabe todo lo que está pasando. ¿A dónde te detienen y por qué? Y contanos, hacernos el relato de qué fue lo que pasó. Y supuestamente el argumento por el cual me detienen es porque yo no tenía puesto el barbijo. Eso por lo menos dice en la denuncia. Yo lo tenía puesto, pero estaba andando en bici y lo tenía abajo. Cualquier persona ciclista estaba yendo a comprar, de hecho a un supermercado, sabe que cuando andas en bici, además no sos un riesgo para nadie porque no estoy a menos de un metro y medio de ninguna persona. Por eso me detienen y me quieren revisar la mochila. Yo me negué porque no estaba ninguna actitud sospechosa y no tienen derecho a revisarme mi mochila, a lo cual ellos me dicen que me van a llevar a la comisaría. Hasta ahí todo dentro de lo que yo podía esperar. Ahí comenzó el hostigamiento, cuando me ven las medias que yo tenía medias que tenían los colores de la bandera del orgullo. Uh-huh. Empezó el... Primero me dijeron maricón, después, en el auto cuando me llevaban me preguntaban por mi sexualidad, ¿viste? Ahí, digamos, se puso todo un poco más oscuro incluso de lo que uno se imagina. Y ya después en la comisaría, que no me permitieron llamar a un abogado y que nadie sabía que yo estaba, en el calabozo me hicieron desnudar, supuestamente es parte de la requisa o parte de lo normal. Ahora no sé por qué me llevaron al calabozo, y lo único que tenían que hacer era tomarme declaración. Al momento en que me hacen firmar la denuncia o la conformidad con lo que estaba escrito, una escena muy extraña en la cual cierran las puertas de la comisaría, me hacen ponerme de espalda. Yo no sabía qué iba a pasar, firmé todo prácticamente sin leer, porque la verdad es que considero que fue bajo amenaza al momento, porque estaba solo con un policía, nadie sabía que yo estaba ahí, la puerta de la comisaría cerrada. Eso fue la situación. Estoy muy tranquilo y estoy tranquilo también porque algo que no demostré en ese momento y que tampoco tengo ahora es miedo. Por lo menos eso no se van a llevar. Pero bueno, como te decía, para mí es un síntoma, y no se trata, obviamente voy a ir ahora contra estos policías que me afectaron a mí en lo personal, pero me parece que es un diagnóstico más de una fuerza o de fuerzas de seguridad que están completamente podridas y hace muchísimos años, o sea, hace décadas, digamos. En este momento, mientras hablamos, seguramente haya algún pibe en alguna comisaría pasando alguna situación similar o peor. 4 horas estuviste detenido, Lucas. Sí, exactamente. Y cuando te detienen, ¿cuántos efectivos intervinieron? En un primer momento intervienen 2 efectivos que no tenían la placa con el nombre. Yo creo que eran de la bonaerense. Y luego me trasladan 2 efectivos de la policía local. Cuando te detienen, ¿te sacan el celular? ¿No tenés posibilidad de comunicarte con nadie? Claro, claro. En un momento intenté agarrar el celular yo, por lo menos para mandar un estado de WhatsApp, un mensajito, algo avisando. Cuando quiero agarrar el celular, ahí me esposan, me agarran, me lo sacan y no me permiten. Después llegaste a la comisaría y ahí cómo fue, porque hasta ahí son dos policías, pero evidentemente en este caso hubo complicidad de toda la comisaría, porque si estos mismos policías te llevaron, te trasladaron y te tuvieron estas 4 horas, digo, ahí intervinieron y aparecieron seguramente otros personajes. Sí, pasaban un montón de oficiales, me saludaban, algunos se reían, pero con los que tuve contacto, principalmente fueron ellos dos, y al final de toda la jornada con el que es el jefe de departamento de esa comisaría. La verdad que en el momento de shock tampoco llegué a notar muchos nombres ni a, pero bueno, al final de todo, cuando me notifica que me iban a abrir una causa por tenencia simple. ¿Hubo algún gesto de algún organismo del Estado municipal al respecto de lo que te pasó? Sí. Por suerte, nada, aprovecho también este medio para agradecer a... Como dije, lo de la Fuerza de Seguridad no me sorprende, pero sí no deja de sorprender la gente que en casos como este es sumamente solidaria. Bueno, la gente de acá de la gestión municipal se comunicó conmigo, se comunicó conmigo también gente de provincia, así que por suerte, y bueno, también de organismos, por ahí pasó todo muy reciente porque estuve ayer y estoy un poco mareado, por eso un agradecimiento general, pero por suerte no. Pero bueno, como digo, de vuelta, tengo la suerte, en este caso, de que por suerte hay gente que me quiere y que se movió un montón, pero nada, esto está pasando ahora, en este momento, con... a otras personas, así que si no llama la reflexión esto, no sirvió para nada. Lamentablemente, como decís, no sorprende, pero no tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Tenemos que, por eso sirve el testimonio valioso que estás dando y que van a continuar. Hoy está previsto un banderazo, hoy martes 25. Sí, vamos a hacer una movilización con las compañeras que me animaron un montón de la Asamblea Permanente LGBT y un montón de compañeros, gente más que va a estar acompañando a las 11 frente a la comisaría primera. Formalmente va a haber una denuncia, se comunicaron con vos abogados para ir contra estos policías. Estamos en eso. Bien. Quedamos acá a disposición para poder, bueno, conversar y acompañar todo lo que los pasos que vayan a seguir. Luque, quedamos a disposición desde la radio. Buenísimo, Daniel, muchas gracias. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego.